Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. De la misma manera que cuando una manada de elefantes diezma una tupida porción de jungla sin dejar nada, ni raíces, ni cortezas, ni troncos, o cuando un rayo golpea un bosque seco y causa un incendio que destruye cientos de hectáreas y de animales, la naturaleza no tarda en perdonar y con frecuencia devuelve más de lo que fue destruido. También, como el ecosistema, los humanos debemos educarnos para perdonar. No es bueno odiar, ni siquiera un problema. Lo opuesto al amor es el odio. El odio se define como una aversión intensa hacia algo. La palabra funcional, en este caso, es intenso, que proviene de la palabra latina intendere, que significa poner gran empeño o tender hacia, apuntar a un objetivo. La palabra tensión también se deriva de la misma raíz. La tensión se produce cuando se aplica energía sobre un objeto o persona en forma de presión, comprensión u opresión, o bien se usa para arrastrar algo o a alguien en dirección opuesta a su naturaleza o deseo. ¿Qué ocurre a un objeto cuando se le aplica demasiada presión o una cantidad moderada durante un tiempo demasiado largo? El objeto reacciona de una sola forma o con varias combinadas. Aumenta su temperatura, se dobla, se agrieta o se quiebra. Lo que ocurre con los objetos también es válido para las personas. No nos referimos a colocar un objeto físico pesado sobre el cuerpo humano, aunque sin duda esto provocaría los efectos antes mencionados. Es muy raro que alguien permita que lo sometan a semejante opresión. En el caso de un ser humano, en cambio, se trata de un proceso de creación interna de lenguaje o ideas negativas y dañinas de los que éste participa voluntariamente y que le produce estrés, tanto en sus emociones como en su cuerpo. Siempre hay que esforzarse por atraer lo opuesto al odio. Pensemos en la tensión a la que nos sometemos cuando nos permitimos odiar a alguna persona u objeto. Nuestro cuerpo y mente no han sido diseñados para alojar el odio, y podemos verlo claramente si observamos la forma en que este sentimiento afecta a nuestro cuerpo. Podríamos preguntarnos, ¿hemos experimentado los siguientes síntomas cuando estamos enojados? Por ejemplo, el rostro se enrojece y se llena de sangre caliente. El cuello de la camisa parece que se encogiera alrededor del cuello. Los dientes chocan entre sí hasta que le duele la mandíbula. Los ojos se le salen de las órbitas. El pecho se expande y luego se estrecha. Las venas del cuello se le hacen protuberantes. Los dientes laten con violencia. Uno experimenta todo esto porque los músculos del corazón bombean cantidades de sangre a un ritmo al que el resto del cuerpo se esfuerza por adaptarse. Aunque el sistema de arterias y venas funciona con bastante eficiencia para manejar esta corpulenta hazaña, cuando sucede en forma ocasional, si se perpetúa en el tiempo, esta presión se torna algo demasiado difícil de manejar para nuestro organismo. Entonces, si el odio y el enojo continúan fluyendo, en algún momento la salud se quebrantará. La falta de perdón hace mucho daño. Da lugar al odio. Uno de los principales problemas que surgen del sentimiento de odio es el estrés, el cual es la causa de muchas enfermedades espirituales y físicas. Por eso, un humilde consejo: no dudemos de tomar la decisión de perdonar lo más rápido posible cuando vemos que cualquier cosa nos ha enojado y quitado el equilibrio interior. El perdón es fuente de paz y salud integral. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.